apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos un nuevo recorrido musical en Identidades y Encuentros, lunes 6 de marzo de 2017. Es una satisfacción volver a encontrarnos y poder compartir con ustedes la mejor música de nuestro planeta. Bueno, vamos a iniciar con Carlota Jaramillo. Su primer disco lo grabó en los estudios de Radio El Prado en Riobamba en 1938. La emisión de 1000 discos se agotó en poco tiempo debido a que la cantante era ya ampliamente conocida a nivel nacional. Fue la mujer con más larga trayectoria artística en el país y la que más éxitos logró en difusión. Carlota Jaramillo nos interpreta Isqui Guagua. Fuiste longuita mi vida, sin decirme siquiera un adiós. Y dejaste con tu cruel partida, un chulito que llora su amor. Y dejaste con tu cruel partida, un chulito que llora su fuiste longuita mi vida, sin decirme siquiera un adiós. Y dejaste con tu cruel partida, mi chunguito que llora por vos. Y dejaste con tu cruel partida, mi chunguito que llora por vos. Dejando los longuitos que te lloran por tu ingratitud. Y tu agua y está choricani, choricani, jalí longuitar. Y tu agua y está choricani, choricani, jalí longuitar. Thank you. los longuitos que lloran por su ingratitud. Y Chihuahua, Yucatán, Charizani, Jalí, Longuita. Y Chihuahua, Yucatán, Charizani, Jalí, Longuita. Seguimos. Ahora escuchemos a las hermanas Mendoza Suasti, integrado por Laura Eulalia Irene, quien nació en Quito el 14 de marzo de 1924, primera voz, y por Mercedes Olimpia, quien nació en Guayaquil el 10 de mayo de 1927, segunda voz. Empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años respectivamente en casa, ya que su padre era amante de la música y conformaba un dúo como aficionados con el compositor ibarreño Luis Sánchez Peñerrera, autor del pasillo de conchas y corales. Precisamente escuchemos este pasillo interpretado por las hermanas Mendoza Suasti. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez te olvida, oh reina de los vamos a escuchar a Lida Uquillas, nacida en Riobamba, hija del famoso cantante y compositor Rubén Uquillas. Lida estuvo predestinada a los grandes escenarios y por eso desde niña sintió esa inquietud por cantar. Lida Uquillas nos interpreta Responde Corazón. Lo ignoro, lo ignoro, vida mía. Sé que nació de un beso, dulce beso, que vibra entre mis labios todavía. Escuchando intérpretes femeninas del Ecuador. Ahora le toca el turno a Margarita Lasso. Ella nació en Quito el 20 de julio de 1963. Hija de Alfonso Lasso y Magdalena Ayala, empezó a estudiar piano a los 8 años, luego guitarra y más tarde estudió canto con la maestra Blanca Hauser. Margarita Lasso, del álbum Corazoncito, nos interpreta El Corazón Mensajero. Que te dejé, ay mi alaus, te extraño con pasión, ay mi alaus, tus callecitas lindas, mi alaus, las recuerdo con dulces frenesí. Y aunque años pasen más lejos de ti, no he de olvidarme nunca de Alausí, tierra donde la luz primera vi, tierrita de trabajo y porvenir. Entré, he de volver. Serrana su mujer, como la fruta dulce su mujer. San Juan va para ti, oh tierra tan querida, mi Alausí. El cóndor mensajero ha de llevar para ti, tierra mía, este cantar. Alexandra Cabanilla se ha convertido en una de las más talentosas exponentes de la música vocal ecuatoriana, siendo parte de importantes proyectos de jazz y música contemporánea El Ecuador. Ganadora del concurso Emisarios del Jazz en el año 2008, Alexandra Cabanilla nos interpreta Sendas Distintas. Yo soy un castillo. pasito junto al muro. Continuamos, estamos escuchando intérpretes ecuatorianas. Ahora escuchemos a María Tejada, nacida en Ecuador el 26 de julio de 1976. Se impregna desde niña en el universo musical rico en mestizaje. Su inclinación y sensibilidad hacia las actividades artísticas son incentivadas desde su hogar. María Tejada, del álbum Al cantar tus flores, nos interpreta a Doña Pepita Pontón. Quiero comentarle una situación. ¿Cuál es Pepita Pontón? ¿Pontón? Sí, parece que se les ha mirado. La Pepita anda ese lado y ahora con el pelado. ¡Mi balón de paz! Lo que pasa es que el muchacho es jovencito, puede ser. Dice que la vieja, dice que la vieja dice que resulta que está picada. Sí, pues está camotada. El marido continúa con el vestido. Es un señor de muy lado que usted está, parece el tigre o el circo del pueblo. Una señora petita, Usted que es tan retrechero y galán, a cuantas lo han enredado en la sombrera, quiere tiburones, quiere tiburonas, ni de aventureras, ni de habrá errado a la también. Usted que es tan retrechero y galán, a cuantas lo habrá enredado en la sombrera, quiere tiburones, quiere tiburonas, ni de aventureras, ni de habrá errado a la también. Ay señora, calle, calle, calle, no me diga, por Dios, no se me descompone el mar, la paciencia sale. Dale, ¿qué haré con este ave chucho vivo? Tan simple y destemplado, tan bon. ¿Quieres amarrear a don Tiburcio para quedarme siempre solita yo? Ay señora, calle, calle, calle, no me diga, por Dios, no se me descompone el mar, la paciencia sale. Dale, ¿qué haré con este ave chucho vivo? Tan simple y destemplado, tan bon. ¿Quieres amarrear a don Tiburcio para quedarme siempre solita yo? Escuchemos ahora a Mariela Kondo. En el año 2007 realiza su primer trabajo discográfico denominado Shukshimi Warkashimi, una voz, mil voces, que recopila canciones inéditas en quichua, su idioma indígena original. En 2013, junto al productor musical Daniel Orejuela y bajo el sello discográfico Allá, de Alemania, realiza su segundo trabajo discográfico de canciones inéditas que lleva por nombre Vengo a Ver. En 2015 grabó su último trabajo discográfico que lleva por nombre Pinceladas. De este álbum escuchemos El Canelazo.

al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Esta producción discográfica en tributo a Chabuca es una producción inédita en la historia de Perú. Este trabajo comenzó en el año 2013 cuando Sabina grabó su versión de José Antonio, uno de los clásicos de Chabuca. Autora de valses criollos y de canciones basadas en ritmos afroperuanos que impactaron en el mundo y alcanzaron una proyección todavía vigente. A continuación, Dulce Pontes nos interpreta Cardo y Ceniza. Pero cómo serán mis despertares.

caballero, quien te pudiera guardar. Este disco en tributo a Chabuca fue grabado en Madrid, Panamá, Lisboa, San José de Costa Rica y Buenos Aires. El 80% de los músicos que tocaron en el disco son peruanos. Ana Belén nos interpreta El Dueño Ausente. De este disco, A Chabuca, es muy variado y amplio, incluye canciones tradicionales y algunas otras no muy conocidas, pero siempre enmarcadas dentro de la música tradicional peruana. Jorge Drexler nos interpreta El Surco. Thank you.

año andar, enseñándole el hablar del paso llano, gateado, siempre como le quitaste. Tú eres más del berebere, que allá en su tierra de origen, arenas le hacían daño. Promocionales y publicitarios en radio.